A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Así suena El País de los Sueños. Así es El País de los Sueños. Juan Antonio Jurado. Así es la música de Lisa Ono. Bueno, no es exactamente una de sus canciones, muchísimo menos, pero sí que suena francamente bien. Es una revisión. Versión para comenzar ahora en Radio Andalucía, información de un clásico de Leon Russell que fue llevado a las listas por George Benson, This Masquerade. Are we really happy here with this lonely game we play? Carpenters también hicieron lo suyo. Looking forward. Bienvenida a Radio Andalucía, información, la mejor música del mundo. Searching but not finding, understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just a a Lisa Ono, una mujer que ha vivido en Brasil, en Japón, fundamentalmente defendiendo estupendas canciones, versiones de temas tan conocidos como este This Masquerade de Leon Russell, y también fundamentalmente música tropical extraordinaria que conoce profundamente. Clásico, como decimos, de Leon Russell, This Masquerade, una gran estrella que nació en Lawton, en Oklahoma, en cambio vivía en Los Ángeles desde 1959, que toca la trompeta, el piano clásico, y que fue el constructor de esta canción, que por cierto formó parte de lo que fue en el año 1978 el primer disco para la compañía Warner Records del super guitarrista norteamericano de jazz, fundamentalmente George Benson. Fue un gran éxito gracias a esa canción, precisamente un acercamiento hacia el pop desde el jazz, que culminó precisamente en un disco producido por Quincy Jones llamado Gimme the Night en el año 1980, hace mucho tiempo, canción que por cierto, como todas las de esa producción, jamás han perdido frescura. Más clásicos, más versiones. Laura Fiji, Queen Latifah, Natalie Cole, Tina Arena, muchas las estrellas que hemos escuchado con sus músicas y con sus versiones. Atención a esto, suena muy bien. El País de los Sueños, Radio Andalucía, información. Versión de Roxanne de Sting. You don't have to put on the red light. Luis Bey en escena. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. You don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne. You don't have to put on the red light. Roxanne. You don't have to put on the red light. No, you don't have to put on the red light. Loved you since in New York. He wouldn't talk down to ya. He has to tell you just how it feels. He won't share you with another boy. He knows his mind is made up. So put away your makeup. Told you once, he won't tell you again. It's a crime, the way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Lucy Bay, una de las grandes canciones de Sting, de Matthew Gordon Summerer, que fue éxito con su grupo de Police, ese gran mito dentro del rock británico, Police, una canción lanzada exactamente en el año 1978. Uno de los grandes éxitos, el segundo gran éxito de una banda que estaba consolidándose en aquellos tiempos, y una canción escrita por el mismo Sting, dirigida a una prostituta llamada Roxanne, en referencia a un personaje de la obra de Zinaida de Bergerac. Sting se dirige a ella, declarándole su amor y pidiéndole que no se ponga sobre las luces de colores. Roxanne, Sting y la música de los Police, reinterpretada por Louis Bay en este tiempo en el que estamos ocupándonos de algunas versiones de temas absolutamente maravillosos en todos los casos. Presten atención a esta. Desde Brasil, Jenny Duboki, absolutamente elegante. Clásico de Rolling Stones, aunque no lo parezca, Sweet Lady Jane. Música sencillamente perfecta. Sabemos aquí escogerla, elegirla, para oyentes como usted. Radio Andalucía Información. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Jenny Duboki, Rocky desde Brasil, Sweet Lady Jane, de los Balas Perdidas, de los Rolling Stones. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado aquí en Radio Andalucía Información, dando la bienvenida en este instante a Nos Alma Canta. Ese es el nombre de un producto musical que fue concebido durante el año 1998 en la ciudad italiana de Venecia, como resultado del encuentro de un grupo de enamorados de la bossa nova y de la cultura de Brasil, mezclada, eso sí, en ocasiones con algunos de los temas clásicos del pop, del rock internacional, que han sido decisivos en las carreras de los grupos y solistas que han formado de carácter de una manera determinante esa forma de actuar de estos músicos, esa forma de crecer en estos y en otros estilos que dominan perfectamente. Vamos con alguna de las versiones que han ido interpretando en estos últimos años. Por ejemplo, recogieron el Kiss de Prince de su disco Parade de 1986, el mítico I Can't Tell You Why de los Eagles, y ahora tiempo para Sign Your Name. Seguro que recuerda que es un clásico de Terence Troy Derby, pero que suena de una manera muy especial con ellos. Nos Alma Canta desde Italia, estamos en Europa de nuevo. Palma canta desde Italia con una versión de Sign Your Name, original éxito de una estrella llamada Terence Troy Tarby. Desde Nueva York, un ex periodista, ex soldado, ex boxeador, hizo de todo. Un hombre que tiene sangre portuguesa, irlandesa, española, africana, y cuya carrera empezó en Alemania mientras estaba sirviendo en la Armada de los Estados Unidos. Y ahí además rematando con esa mezcla entre el Sign Your Name y un clásico de Toño Vil, La Garota de Ipanema. Cosa de ellos, de los Nosa Alma Canta. En el país de los sueños, más historias maravillosas, más canciones impresionantes, intactas a través de los años y tratadas de una dulzura, con una sensualidad única, con una brasileña que hemos escuchado muchas veces. Eve Mendes, versión de If You Leave Me Now. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. To stay. A love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Clásico de los míticos Chicago, desde el norte de los Estados Unidos, una super banda maravillosa. Eve Mendes mezclando espiritualidad, tradición musical tropical de su país, de Brasil, mezclado todo ello con las tendencias musicales que provienen de otras culturas, delicadas, suaves, como su voz susurrante, seductora, sensual, dulce, muy dulce en sus planteamientos estéticos. Vamos hasta finales de los años 80. Fue uno de los primeros discos que descubrimos aquí en el país de los sueños, que ya estaba en antena en aquellos tiempos, de un fantástico guitarrista llamado Lee Ritenour. Llegaba desde Los Ángeles con músicos increíbles de Nueva York, de esa ciudad, y también algunos viejos amigos de Brasil, porque él también trabajó a menudo en ese país. Dave Grohl, Bob James, Malcolm Miller, Caetano Veloso, Ernie Bats y muchos más. Lee Ritenour Festival y uno de los mejores instantes de esa producción. Esto es Río Sol, al recuerdo. Thank you. Festival Vaya Disco 1988 con algunos de los mejores músicos del mundo en aquellos tiempos, que además siguen prácticamente todos en activo. Imagínense, después de tantos años, lo que eran entonces y en lo que se han convertido. Dave Grusin, Bob James, ambos con el piano, Marcus Miller con el bajo, Mark Hacking en la batería, Anthony Jackson con el bajo, Joe Bosco, Caetano Veloso, Paulinho da Costa en las percusiones, Ronnie Batts con el saxofón y tantos músicos que han arropado a Lee Ritenour, no solamente en sus actuaciones en estudio, como es el caso de este festival, que fue publicado por la compañía GRP, era exactamente Grusin and Rosen Production, exactamente, así es como se llamaba. Dave Grusin y Larry Rosen fueron los que fundaron en aquellos años 80 una de las mejores compañías, uno de los mejores sellos dentro del smooth jazz internacional, con unos músicos increíbles. Este es un clarísimo ejemplo. Después cambiaron las historias, dejaron el sello, lo cogieron otros músicos. No obstante, han seguido publicando muy buenos trabajos, eso es la pura verdad, pero todos ellos han disfrutado del éxito, del cariño del público, del aplauso de la crítica y de todas esas canciones que nos han ido ofreciendo desde entonces hasta nuestros días. Ellos también han recibido la colaboración en estudio y en directo de gentes como Phil Perry. Phil Perry ha colaborado muchas veces en conciertos de Lee Ritenour, que es el guitarrista que estábamos escuchando, recordemos, hace un momento. Y este es uno de ellos, desde Los Ángeles. Escúchenlo. Desde el Coconut Grove de la ciudad. Phil Perry, Lee Ritenour y muchos más en Arlequín. Gia belli che incoccherà che incioada che incemena se ¡Qué maravilla! Phil Perry dando apoyo a Lir Tenor y otros músicos tan fascinantes como Ernie Bats, un saxofonista que es otro de los maestros de la contemporánea desde hace muchísimos años, uno de los que más ha trabajado como compositor para la industria cinematográfica, y una música, la suya, que puede ser encontrada con facilidad, no solamente en colaboraciones como esta, sino en álbumes y canciones de los míticos Rippingtons de Los Ángeles, en cintas, en películas norteamericanas tan conocidas como Los Cazafantasmas, Karate Kid, 48 Horas Más, o The Fabulous Baker Boys, por nombrar solo pues unas cuantas producciones que ha defendido para el cine. Phil Perry en las voces, con canciones increíbles como esta. Otra historia diferente, vamos a cambiar de escenario, nos vamos a Filadelfia con Jeff Lorber. Jeff Lorber Fusion, Now is the Time. Ahora es el momento, álbum de 2010 que abrió Jeff Lorber, el teclista, este gran compositor además de smooth jazz, con Rain Dance, Wanna Fly, que es precisamente lo que estamos escuchando ahora. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía, información. So high. Lir de Nur, Jeff Lorber, Filadelfia, hace un momento, Brain Trans, Wanna Fly, lo que estábamos escuchando, y atención a lo próximo, The Bellis Brothers, son los protagonistas. Midnight Room. Seducción Europea, así es como se llama esta producción, la que estamos escuchando ahora mismo en Radio Andalucía Información. The Bellis Brothers. Ahora mismo en el País de los Sueños. La música de Bellis Brothers, uno de los grupos interesantes que han surgido en el smooth jazz durante los últimos tiempos, Chris y Joan Bellis, estudiando la música popular que solían escuchar mientras vivieron en Puerto Rico, gentes que han estado en Berkeley, gentes que saben muy bien hacer canciones y que aquí lo han demostrado. Seguiremos después con ellos, no cabe ninguna duda. Hay mucho más. Bienvenidos, aquí continuamos. Tanto Lorenzo Romero, la producción, como quien habla en este momento, Juan Antonio Jurado, con una música excelente que aún nos espera. Estaremos, por ejemplo, con Marcus Miller y su versión de So What. Dentro de muy poco recuperaremos, junto a Jeff Rorver, el Curtains de uno de sus últimos discos, interpretado junto a Irene Bauza. O también tendremos la oportunidad de escuchar el sonido de tropical, el sonido suave, elegante de Sandra Dwailibe o del gran maestro Tony Ñorta dentro de muy pocos minutos, sin movernos de este punto en el dial. Esto es música. El país de los sueños. Con música de élite, con el mejor sonido del mundo, prácticamente al final de una nueva hora en nuestra producción. I know that lately it seems my time is taken up with things that shouldn't be. You know when it's all said and done, you're my baby. And I can only imagine how you must feel with everything I put you through. So you can hold me, okay. So here's what I'm trying to say, so that you know.